Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Saluda muy atenta Margarita. Espero que se encuentren bien todos los chicos de la audiencia y chicas que me acompañan. Hola Nachito, un beso grande, te quiero. Saludamos a Ale que está manejando los aparatos. Chicos, disculpen, me río por cualquier cosa. A la Seño que está acá al lado mío. Bueno, yo quiero agradecer muy especial que hubo un evento el sábado en el parque que se festejó el Día del Niño Los Chicos, a la señora Adriana Riales por haber invitado a mi comedor y merendero, a la señora Liliana, que siempre ella se acuerda de mí, y quería agarrar y comentarles que en el próximo bloque vamos a agarrar y vamos a hablar de un mix de noticias del campo popular. Hola, buenas tardes a todas, a todes. Bueno, estoy acá acompañando a Tita y un poco eso, contar todo lo que se viene, todo lo que pasó esta semana, todo lo que se viene para la semana próxima respecto al paro del 25, a qué se trata el código de faltas. Es el día de la primavera, así que también vamos a contar algunas cosas que desde esta noche puedes empezar a hacer para no quedarte en tu casa, están re lindos los días, ¿o no, Tita? Están hermosos, bien, hermosos. Me parece que se nos vino la calorcita, chicas. Hacen 27 grados en este momento. Así que bueno, nos vamos con una canción y enseguida volvemos acá en Somos Tan Distintas, pero Iguales. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. We'll be right back. extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos y locales, y en sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca. Pienso que se han agarrado y se han enterado del juicio de Johanna Chacón. Acá vamos a comentar con la señorita a ver qué es lo que le agarra y le parece este juicio. Bueno, ayer 19 de septiembre empezó el juicio a Luque. Luque era el cuñado en ese momento de Johanna Chacón. Johanna Chacón es una niña, una compañera que desapareció en septiembre del 2013, ya hacen 6 años, 2012, perdón, hacen ya 6 años, una piba de La Valle que volvía de la escuela, de séptimo grado, y no llegó nunca a su casa, ya vivía con su hermana en ese momento y con Luque, que era el cuñado. Y ayer empezó el juicio, Luque ya está sentenciado, tiene 12 años de prisión por haber asesinado a otra mujer que desapareció en La Valle, que apareció muerta, que es Olivia Olivera. Así que bueno, esperando a ver que le den cadena perpetua. Me parece interesante, por un lado, mencionar que esta justicia tarda muchísimo y que sirve para... Hay personas que les dan cadena perpetua. A Galarza le dieron perpetua en 3 meses y acá 6 años después de la desaparición de Johanna Chacón y todavía no sabemos qué pasó. Eso por un lado, pero por el otro, que está muy cerca Luque de ir a prisión perpetua. Chicas, les comento una cosa. No esperemos que haya otra Johanna más. Por favor, hablen con sus hijas, hablen con sus sobrinas, traten de encaminar las chicas para que el día que agarren y salgan del colegio mantengan de alguna manera un contacto para que no volvamos a tener otra Johanna que tengamos que andar buscando por todos lados y no la encontremos más. Y sobre el señor Luque, soy dura, soy mamá, tengo hijas mujeres y tengo hijos varones. 6 varones, 2 hijas mujeres. Pienso que perpetua no es la solución. La solución para mí sería otra. Soy dura, pero... deben estar algunos de los oyentes que me están escuchando que deben estar de acuerdo conmigo, porque es muy feo agarrar y perder un hijo y más una hija mujer con toda la vida por delante. Sí, la verdad que, bueno, esto es educación para poder saber. Nos puede pasar a todas, nos puede pasar a todos. No es un caso aislado el de Johanna, sino que pasa por lo general a las poblaciones más vulnerables, en los lugares más alejados de la ciudad, donde casi la prensa no llega. Entonces, poder empezar a hablar de esto con nuestras hijas, con nuestras amigas, con nuestras estudiantes, con nuestras compañeras. Y bueno, esperamos esto, que ayer la hermana de Johanna, Tita, que eso no lo mencioné recién, dijo que que atestiguó en contra de Luque, que es su ex novio, su expareja, diciendo que ella había visto cuando Luque mataba a Johanna. Entonces, siguiendo como este rastro de que puede Johanna estar muerta, otra cosa que no menciona la prensa hegemónica, no las radios comunitarias como nosotros, es que entonces se descarta el tema de la red de trata. Y no, Luque trabajaba para una red de trata. Entonces, la mató porque la pibita se había dado cuenta, no sabemos por qué, pero que tiene que ver, una cosa tiene que ver con la otra. La desaparición de mujeres, el asesinato de mujeres en este contexto, como fue el de Johanna, están totalmente relacionados con la red de trata. Justo estábamos recién con Tita hablando un poco del Encuentro Nacional de Mujeres, que ya en otros programas vamos a hablar mucho más, y vamos a tener compañeras que hayan viajado y que estén organizando lo de los encuentros de mujeres. De la importancia de participar de estos espacios para poder enterarse, ¿no? Sí, por supuesto, audiencia. Yo pongo muy mucho hincapié en el lugar de violencia de género, chicas. Ese es el lugar que ustedes tienen que poner más foco en agarrar y hablar con sus hijos, con sus hijas, para que no haga violencia de género. De ahí en más, yo no digo denúncienlo. Si lo tienen que denunciar, denúncienlo. Pero si no, no lo hagan. Pero traten de agarrar y salir, chica, de ese contorno. Es muy duro. Yo les digo y les cuento así a la pasada, no les voy a contar totalmente todo, pero el que lo agarra y lo vive en carnes propias sabe que es una mochila que nunca más se te sale de encima. Nunca más. Yo se los agarro y se los comento. En realidad, porque es feo perder una hija por violencia de género. Yo ahora estoy muchísimo mejor, pero esa mochila no es de pluma, es de fierro, de plomo. Entonces, mamis, cuiden a las nenas, por favor. Yo tengo un grupo de chicas que agarro y trabajo. Por favor, pongo siempre hincapié en eso, violencia de género, y que no se pierda otra Joana, chicas. Eso me parece como las dos estrategias darnos, ¿sí? Como por un lado, educar a las niñas, a las hijas y a las amigas en autodefensa, en cómo defenderse, en generar espacios de charla, de contención, donde se sientan seguras para contar lo que les pasa. Y eso la Tita, bueno, acá en el barrio hace una militancia hace muchísimos años. Y por el otro lado también, no dejar por fuera a los que en verdad les cabe el poncho, que son todos los varones. Todos los varones. Entonces decirle enseñarlo a los niños, a los pibes, a nuestros hijos, que está mal. O sea, que la propiedad privada respecto a las corporalidades y a los cuerpos de las otras personas no existe. Estemos atentas, porque se cree que cerca del 4 de octubre se va a dar la sentencia a Luque y esperamos que se le dé cadena perpetua, pero puede pasar que se adelante o no, pero se cree que sí, que va a ser el 4 y cadena perpetua. Por otro lado, aplausos muy fuertes para el Barrio Cano, que es una feria popular de mujeres, de la economía social y solidaria y de la autogestión, que ayer, justo en el medio, están en un quilombo ahí porque las quieren sacar de la plaza para arreglar el municipio de Capital, pero las compañeras están resistiendo y mañana van a hacer un festival, no, el sábado van a hacer un festival en el Barrio Cano. Así que ahí felicitarla. Y otro, que ahí la Tita nos iba también a comentar un poco, es sobre el paro del 25. Hay paro general el 25, el martes que viene, no van a haber bondis. No hay que salir a laburar ese día, todos tenemos que hacer paro. Hay que salir a la marcha, Tita, que es a las 10 de la mañana en el kilómetro cero. Y ahí se va a marchar hasta la legislatura, porque también ese día se cree que se va a tratar el código contravencional, el código de falta. Este código que la semana pasada tuvimos una entrevista a una de las compañeras que está en la Asamblea de los Cuidacoches, que impide cosas como que puedas salir a cuidar coche y que te paguen, que puedas salir a vender alimentos por la calle, que a los padres los van a multar por si un niño insulta a alguien, que no te puedes disfrazar de cura o de monja. Sí, así es chistoso y así de terrible es. Entonces justo ese día, así que bueno, nos vamos a convocar a las 10 de la mañana en el kilómetro cero y ahí vamos a marchar hasta la legislatura y vamos a hacer una vigilia hasta que se rechace ese código, que es una falta de respeto a todos los trabajadores y a las trabajadoras y a los que nos ganamos el mango con la autogestión día a día, ¿no? Por supuesto que sí, que tiene razón usted, señor. Bueno, volviendo a Luque, espero que los jueces hagan lo que tienen que hacer. Si es culpable, condénenlo. Las cosas son así. Y de las chicas del barrio Cano, viva el intendente de Capital, mírelo usted, no deja trabajar a nadie, porque él supuestamente está sentado en una oficina, en un hermoso sillón, con una persona que le lleva su café. Esperemos que Dios le toque el corazón y que deje de agarrar y trabajar a las compañeras. Porque yo también me gano la vida así, agarrando y haciendo cosas para agarrar y vender. Y no es posible que él le corte las manos a las demás personas que trabajan para mantener sus hijos, mantener los nietos, como en mi caso, que tengo dos nietos yo y tengo que agarrar y mantenerlo. Y por supuesto, siempre doy una ayudita a los chicos míos de mi comedor, de mi merendero, a mi familia también, porque tengo una familia numerosa. Así que esperemos que Dios ponga la mano ahí, en ese corazón, que no sea tan duro, que deje que las compañeras del barrio Cano trabajen. Bueno, ¿algo más, Tita, o vamos con una canción y ya volvemos con más noticias y algunos temitas que tenemos preparados? El alma y el cuerpo. Thank you. me quemo por dentro. Quemo por dentro. Quemo por dentro. So nice. It's Bomba Estéreo live on KEXP playing the Tractor tonight here in Seattle. In a couple of weeks, I see you have a show in New York. Bueno, de vuelta al aire, chicos y chicas. Queda además de invitarlos al paro el día martes a las 10 de la mañana en el kilómetro cero. Necesitamos su ayuda porque vamos a agarrar y vamos a marchar por los derechos que nos pertenecen. ¿Algo que quiera agregar, señorita, sobre esto? No, eso, la presencia, me parece que ya has dicho vos, eso, marchar por los derechos que nos pertenecen y que nos vemos ahí, ahí en las calles, en la lucha. Por supuesto, ahí estaré, porque siempre estoy, aunque personas no me ven, pero yo estoy, siempre estoy ahí. Bueno, les quiero agarrar y contar algo que ha agarrado y ha sucedido acá en mi barrio. Ha sido a mi hijo, se le prendió fuego la casa, quedó sin nada, sin documentos, sin casa, sin nada. Y yo quería agarrar y tocar el corazón de alguien que pueda ayudar, o con palo, ladrillos, chapa, lo que sea. Camas, no tienen nada, ni muebles, absolutamente nada. A ver si le damos una manito. Yo los tengo viviendo en mi casa, momentáneamente. Tienen dos chicos. Ya enseguida, Alex le va a pasar el número de teléfono mío, de mi nieta, que somos las que nos estamos encargando de eso, y el número mío de WhatsApp. Porque hay gente solidaria que pueden agarrar y darme una manito. Hoy día les pido disculpas porque comencé un poquito más tarde el programa, porque vengo de la Casa de Gobierno a ver si conseguía algo, pero hasta ahora no hemos podido conseguir. Y al municipio de Godoy Cruz, si alguien me está escuchando, 45 mil pesos no es una solución para una familia que nació y se crió en la villa. Chicos, esa no es la solución, porque él quiere su casa. Él está en una unión vecinal. Él su casa la quiere. Falta la segunda etapa del barrio. Él quiere su casa. Esa no es la solución. 45 mil pesos para que agarre y se vaya y pierda el derecho de su casa. Hay algunos del municipio, varios, bastante, que me conocen, tienen mi número. Si tienen que reclamarme algo, díganmelo, pero me agarran y me conocen y saben cómo soy. Lo que pienso, lo digo. Y no he ido al municipio hasta no tranquilizarme un poquito mejor, así puedo agarrar y ir tranquila, agarrar y hablar con las autoridades, principalmente de Libertad. Andrea, te quiero, he trabajado contigo, pero eso no es la solución. 45 mil pesos no es la solución para una persona que ha perdido todo, hasta sus documentos. Sabes que no le quedó absolutamente nada. Absolutamente nada. Ni ropa, ni mueble, nada. Entonces, Andreita, si tenés mi número, me tenés que decir algo, me llamas por privado y me lo decís. Ahora, Alexander les va a pasar el número de teléfono mío, mi WhatsApp, el que quiera agarrar y aportar con algo, más que sea con una camita de elástico, chicos, yo se los voy a agradecer. Tita, ¿qué es eso lo que necesitan como prioritario? Porque hacer una pieza que la van a hacer donde estaba la casa anterior. No, no la van a hacer ahí, la van a hacer en otro lado. Entonces, para hacer una pieza, bueno, eso, cables, todo lo que tengamos, puertas, ventanas, lo que a veces tenemos ahí que no lo... ladrillos, palos, machimbre, un nylon, una cama, porque yo para los chicos ya le conseguí cochecito, cuna, ropa, zapatillas, igual que a mi nuera. Pero necesito lo grueso para que ellos tengan donde vivir, porque ellos dicen que no quieren molestarme. A mí no me molestan porque es mi familia. Y él se quiere ir a hacer un ranchito de lata. Con el bebé tan chiquitito no es la solución un ranchito de lata. Entonces, por eso, el que me escuche y quiera aportar con algo, así chicos sean 50 ladrillos, bienvenidos van a ser. Hola, buenas tardes. El número es 12-1-46-63-419. El otro es 12-1-21-25-440. El otro es 12-1-37-95-792.

volar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo. Te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti, desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Chicos, acá estamos al aire de nuevo, chicas y chicos, esperemos que hayan escuchado la petición que les agarré y les hice de materiales para mis hijos, y ahora vamos a hablar de las actividades que van a haber este fin de semana por ser 21 de septiembre. Eso queda a cargo de la señorita Romina. Bueno, ahí voy a compartir una invitación de mis compañeras de la Femilonga, para que esta noche ya podemos empezar ahí a mover las cachas, ¿o no, Tita? Por supuesto. Hola, buenas tardes. Les invitamos a la Femilonga de la Nancy, un espacio feminista para bailar. Un espacio que hemos construido colectiva y horizontalmente entre las pibas y con las pibis. Este espacio lleva funcionando hace más de un año de la mano de la autogestión. Un espacio cuidado donde nos interpelamos los privilegios y rechazamos cualquier tipo de violencia. Despidiendo el invierno y recibiendo la primavera, nos encontramos hoy a las 21 horas con taller opcional de tango a cargo de la compa Lula por 40 pesitos. Y a partir de las 22 horas abrimos las puertas de nuestra barra con cerveza artesanal y comida vegana. Deliciosa como siempre. La entrada a la milonga es de 40 pesos, no somos excluyentes. Nos bailamos unos tangos y a partir de las 24 horas hasta las 2 se bailotea fuerte porque arrancan las festilocas. Les esperamos en la casita colectiva de San José, Patricias Mendocinas, 827, un espacio cultural que funciona hace 10 años, habitado por varias orgas y cooperativas de trabajo. ¡Salud! Bueno, ahí Flora nos invitaba a la Femilonga esta noche de las 9. De 9 a 10 y media, un taller de milonga increíble de la mano de la Ludmila Donoso, que es compañera del barrio, acá la Tita ya la está recordando muy amorosamente, no vamos a decir más nada. Y después, para bailotear. Hay birra, comida, vinito, jugo para las menores acá que están. Bueno, y hay más, mañana, un Cuyo Rock. Mañana de las 12 del mediodía a las 9 de la noche, hay un montón de artistas como La Escandalosa Tripulación, Spaghetti Western, Las Luces Primeras, Brazacas, que van a estar tocando ahí en la Universidad Nacional de Cuyo.

Propongo este nombre, el Aguaribay, ya que son nuestros principales guardianes desde el comienzo de nuestra fundación. Hace 25 años proveen sombras, gigantes centinelas de varias generaciones que pasaron por nuestros centros educativos. Escoltan cada acto patrio y fiestas que realizamos amparados bajo sus frondosos brazos. Testigos silenciosos de alegrías, emociones y tristezas. Este es el nombre para nuestra tan ansiada radio comunitaria del oeste de Godoy Cruz. María Lula.